Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Visita al Parque Natural Cabo de Gata, al Yacimiento Arqueológico de los Millares, a la biblioteca, taller de lectura, taller de radio o de jumping lane. Son solo algunas de las actividades, de las novedades con las que arranca el plan de actividades en 2017 del Saliente. Les contamos enseguida con más detalle todo lo que hay preparado para este año. Les saluda en nombre de todo el equipo, Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Ocio, cultura, deporte, talleres formativos. El plan de actividades de 2017 del Saliente viene cargado de novedades. Un completo programa diseñado desde el área de atención social. Ana Pérez es trabajadora social del Saliente. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este año, Ana, habéis apostado por la variedad. Hay actividades para todos los gustos. Así es, Clara. El plan de actividades 2017 viene repleto de diversas actividades de todo tipo. Actividades culturales, actividades de contacto con la naturaleza. Ya que tenemos un entorno precioso, pues hemos querido aprovechar haciendo varias actividades con la naturaleza, los animales, luego también dar taller formativo y, por supuesto, mucho ocio para divertirse. ¿Cómo ha sido el diseño del plan de actividades de este año? Creo que habéis tenido una colaboración muy especial para darle forma, ¿no? Para definitivamente hacerlo. Sí, como cada año, desde el área de atención social de esta entidad se diseña y se desarrolla un plan de actividades destinado a todos nuestros socios y socias del Saliente. Siempre se tienen en cuenta aquellas actividades en las que han tenido más participación de los socios. Yo siempre les pregunto a ellos, oye, ¿qué os gusta más, qué os gusta menos? Para tenerlo en cuenta. A su misma vez, pues también hemos querido coger variedad y cosas novedosas para que ellos puedan experimentar cosas nuevas. Y con este plan, pues lo que se pretende ofrecer a los socios es una serie de propuestas de crecimiento personal, socialización, mejora, mantenimiento de su capacidad y estado de salud, con el objetivo siempre de normalizar la vida de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Bueno, lo importante, lo destacable en esta nueva edición del plan de actividades del Saliente, las novedades. Sí, hemos metido muchas novedades. Una de ellas, que de hecho empieza este mes, es un taller de grabación del programa de radio, que con ello queremos acercar el mundo de la comunicación a los socios, visitar el estudio de radio, donde ellos puedan disponer del equipamiento necesario, grabar un programa de radio, ver lo que es un estudio, el auricular, el micrófono. Nos parecía muy interesante esta actividad. Otra de las actividades novedosas, que iremos a visitar a la Unión Deportiva Almería, a darle un poquito de fuerza, que ya que es nuestro equipo, pues también visitarle y darle ánimo. Y como he comentado antes, pues queríamos también aprovechar el parque que tenemos natural de Cabo de Gata y todos los espacios de Almería, y haremos también un taller, por ejemplo, los colores de la prehistoria, que se trata de conocer, ¿no?, las pinturas con las que se pintaba la pared, ese material, esa arena, y podremos fabricarlo nosotros mismos. Otra de las novedades será el taller de Jumping Climb, que es un taller que consiste en realizar figuras con una arcilla polimérica que tiene un cierto aroma jazmín, posee 8 colores y se seca rápidamente. Así que esas son una de las novedades. Hay muchísimas más, pero bueno, las más destacables, que tenemos muchas ganas, son estas que he contado. Vamos con el repaso por meses. ¿Cuáles son las actividades más destacadas? Comenzamos con este mes de enero en el que nos encontramos. Sí, este mes de enero, por ejemplo, tenemos el taller de grabación del programa de radio, visita la Sierra Los Vélez, la Calahorra, y queremos hacer un encuentro después de esta Navidad en Almería, en el centro, o en un café, y encontrarnos todos los socios para poder hablar un poco de cómo han ido las Navidades. En febrero arrancamos con un taller de disfraces de carnaval, visitaremos el cine, haremos también una actividad formativa sobre las nuevas tecnologías, las cámaras, los videojuegos, las redes sociales. En marzo queremos visitar a la Unión Deportiva Almería, visitaremos Lubrín, los baños árabes, que es otra de las actividades míticas de todos los años elegida por los socios. Sí, esa no la descartan. Esa no la cambiamos. En abril tenemos la visita guiada al Parque Natural Cabo de Gata, un taller de repostería de Semana Santa, la asamblea, también que es de todos los años. Luego en mayo tendremos el encuentro con los voluntarios, visitaremos también el Parque Temático Asi. Visita accesible al taberno, que la hicieron el año pasado desde Albó, y fue una actividad que gustó mucho y entonces también la hemos querido repetir. Ya nos metemos en junio, que ya son actividades más acuáticas, y haremos la ruta en calle, buceo adaptado. Esto siempre depende, pues, del tiempo un poco. El año pasado, por ejemplo, hicimos el buceo adaptado. Hipoterapia, que es una terapia con caballos, que esa también es una actividad clave en la asociación, porque es una actividad que gusta mucho, además son muchas sesiones y es con caballos y gusta muchísimo, y entonces la hemos querido repetir. taller de Jumping Climb también en junio. Luego ya en julio pasamos al taller de hábitos de vida saludable. Hemos repetido el parque acuático Mario Par porque es que le encantó a todos y me pidieron que por favor que otra vez este verano teníamos que ir. Además es lo que toca en esos meses. Es que toca, refrescarse. Paseo en velero. Y luego ya en septiembre iremos a Los Millares a ser arqueólogos por un día, en el que nos enseñarán pues eso, un poco es las costumbres de allí y cómo ser arqueólogos por un día. Visitaremos la biblioteca, taller de lectura y haremos la tradicional campaña de accidentes de tráfico para la prevención de estos accidentes. En octubre iremos al teatro, visitaremos la Legión y la Granja Escuela. Y además la visita a la Escuela de Almanzora y Villarico. Y luego ya en diciembre pues tenemos el Día de la Discapacidad, que es uno de los eventos más importantes de todo el año. Iremos también al cine a ver una película y la actividad siempre de los belenes, de ya en Navidad, estamos metidos en Navidad ya en diciembre, va a ver un poco pues la decoración navideña en Almería. Es un poco el plan de actividades asociativas de 2017, luego siempre van adentrándose algunas que vamos metiendo nuevas porque bueno, van surgiendo también muchas actividades, pero bueno, esto es un poco el plan que tenemos para este año programado. Un plan cambiante, ¿no?, que puede, como tú dices, experimentar cambios a lo largo del año, ¿no? Balance del área en el año que ya hemos despedido, en 2016, el saliente sigue creciendo en número de socios, en actividades y también de voluntarios. Este año, con un dato muy importante e interesante respecto al número de voluntarios, ha habido más del triple respecto al año anterior. Exactamente, estamos muy, muy contentos. La verdad es que este año hemos querido fomentar mucho el voluntariado porque creemos que es imprescindible para nuestras actividades y para la asociación. Yo siempre lo digo, que sin ellos muchas de las actividades no tendrían sentido. Entonces este año hemos hecho una buena captación, una buena formación y tejer ese grupo de voluntarios y de socios, que es lo importante. Entonces este año se han hecho 58 actividades en las cuales han participado un total de 763 socios y además hemos tenido la colaboración de 51 voluntarios, exactamente más del triple que el año pasado. Entonces muy contentos de seguir con esa cifra y aumentándola. Y seguimos con datos relevantes. En 2016 el servicio de atención volvió a crecer más del 50%. Esto significa que más de 1.600 personas acudieron a la sede en algún momento para orientación o asesoramiento sobre las diferentes cuestiones, ¿no? Exactamente, Clara. Para nosotros, nuestros socios son uno de los ejes principales de nuestra actividad. Trabajamos para ofrecerles cada día un mejor servicio, se le da una atención personalizada, individualizada, siempre orientando dependiendo de la persona y de su situación. Entonces, este año pues hemos atendido un total de 1.612 atenciones sociales a familias y a personas individuales, que han sido 545 más que en 2015. Entre ellas pues destacamos lo que más hemos realizado, han sido solicitudes del certificado de discapacidad o solicitudes de incapacidad laboral, demandas para actividades de ocio, orientación sobre servicios y prestaciones para personas con discapacidad, información también para personas en situación de dependencia. Y bueno, siempre seguimos trabajando para ofrecer y dar respuesta a todas las demandas de los socios del saliente. También sigue creciendo el número de socios, que es la columna vertebral de la asociación. Actualmente hay 962 socios, pero exactamente, Clara, vamos creciendo cada año y queremos seguir avanzando para poder llegar a todos los rincones de Almería y todas las personas que requieran de nuestra ayuda. Igual que crece el plan de actividades, acabamos de desgranar actividad por actividad, mes por mes, cada año uno de los buques insignia del área de atención social en la que tú te encuentras. Sí, las actividades con los socios son una clave vital en el área de atención social y además este año pues lo hemos realizado con muchísima atención y muchísima ilusión, sobre todo por eso, porque se ha ido tejiendo un grupo de socios y socias que están muy, muy unidos, por así decirlo. Entonces es muy gratificante en cada actividad verlo y el ambiente que hay amistad, hay un ambiente muy bonito. Entonces lo hemos hecho con muchísima ilusión y también pues gracias a los voluntarios que enriquecen cada actividad que realizamos. Ahora escucharemos a socios y a voluntarios, que también son importantes en todo este conglomerado del plan de actividades. Otro servicio que se consolida, Ana, y crece año tras año es el del área de atención jurídica. Exactamente. Otra área que crece de manera imparable es la atención jurídica. Los socios del saliente pueden ser orientados por nuestro asesor jurídico, que es Gonzalo Gómez, y el asesoramiento jurídico desde la asociación defiende los intereses y los derechos de los socios y personas con discapacidad. La actividad principal se ha basado en el asesoramiento a socios de manera totalmente es gratuito a todos nuestros socios y se orienta en materia de discapacidad en lo referente a pensiones de incapacidad permanentes, pensiones no contributivas, grado de discapacidad. Gonzalo y yo pues siempre trabajamos unidos porque bueno, pasa por mí, pasa por él, entonces siempre tenemos un trabajo conjunto y creo que es un buen asesoramiento el jurídico porque muchas veces tenemos esa incertidumbre de no sabemos si mover este papel, que nos asesoren, ¿no? Entonces es muy importante y también va creciendo mucho y tomando mucha forma el asesoramiento aspecto jurídico. Ahora volvemos contigo. Como no puede ser de otra manera, no podemos hablar del plan de actividades asociativas sin contar con el testimonio de un socio del saliente. Nos acompaña también en el estudio David Martín Castilla. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Bienvenido. Eres socio desde 2015. ¿Por qué decides hacerte socio, David? Porque me gusta conocer gente nueva y hacer muchas cosas diferentes, hacer nuevas actividades, ir a otros sitios. Y decidí probar en el saliente porque digo, a ver cuánta gente hay, cómo el ambiente, y me empezó a gustar. Y cada vez me gusta más. Estoy yendo a casi todas las actividades que puedo ir. Y estoy contento de formar parte de los socios que están en el saliente. Esa es la valoración que haces, ¿no? Esa ha sido la experiencia que has tenido en estos casi 2 años, ¿no? Sí. Bueno, ¿en qué has disfrutado más hasta ahora, David? En la actividad de los caballos, muy bonito. Y la hipoterapia siempre es éxito asegurado, ¿eh? Como nos decía Ana. Me ha gustado mucho porque casi nunca suele ir a un sitio donde están los caballos. Montamos en ellos, los limpiamos, echamos fotos, no sé, una actividad que te hace sentirte bien. Contacto con la naturaleza. Claro, sobre todo eso. Tiene muchos ingredientes para que salga uno de ahí con las pilas puestas. Sí, sí, sale uno renovado. Ese es un reportaje que tengo yo pendiente, hipoterapia, porque siempre dicen que es gratificante para absolutamente todos los que tienen la oportunidad de estar ahí de una forma o de otra. ¿Qué te parece? Has estado escuchando relatar a Ana este plan de actividades, lo ha desgranado mes por mes. ¿Qué te parece el nuevo plan de actividades, David? Me parece interesante porque se van a hacer cosas nuevas, como ella ha comentado, ir a la zona de Cabo de Gata, las figurillas con arcilla y otras cuantas cosas, y siempre es bueno aprender nuevas cosas y estar haciendo actividades diferentes que no lo de siempre. Un plan en el que se ha tenido en cuenta la opinión de vosotros, claro, de los socios. ¿Tú has propuesto algo o has dicho que se vuelva a hacer alguna de las actividades ya que se vienen haciendo? No, pero que más adelante lo propondré. Bueno, a ver con qué nos sorprende David en próximos planes de actividades. ¿Con qué te quedas para terminar de tu experiencia con el saliente hasta ahora, estos 2 casi años de socio? El buen ambiente que hay en el grupo de socios y los monitores y todos los que nos ayudan, un buen ambiente sobre todo. Un ambiente sano, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eso es una nota importante para puntuar tu experiencia como socio del saliente. David Martín Castilla, gracias. Gracias a ti. Por tu testimonio. El voluntariado, lo decíamos antes también, crece y mucho en el saliente. En 2016 han participado en tareas de voluntariado 51 personas, más del triple que el año anterior. Una de ellas ha sido Miriam Benavidez González. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy bien. ¿Estás contenta? Sí. De ser una de esas personas que ha contribuido a engordar, ¿no?, las cifras de este balance de 2016 del voluntariado. Sí. Bueno, ¿por qué decides hacerte tu voluntaria? Pues porque me gusta ayudar a la gente, me llena como persona poderle ayudar a realizar actividades que ellos por sí solos no pueden. ¿Qué ha supuesto para ti, aunque ya lo estás adelantando un poco, esta experiencia, dar este paso como voluntaria con el saliente? Pues hacerte voluntaria te hace ver cosas que tú en el día a día no ves, y como las dificultades que tienen otras personas que tú no lo imaginarías, pero hasta el momento en que tú empiezas con ellos no te das cuenta de que eso está ahí. Empatizas con, claro, ellos de alguna forma, claro, y te pones en su piel, ¿no?, en su situación. Sí. ¿Y hasta ahora en qué has participado? Pues en la visita a los belenes, en el teatro de títeres, en el taller de flores moradas, en un montón. ¿Y con qué te quedas? ¿Hay alguna actividad que te haya llamado la atención más que otra o te haya gustado más por su significado? A mí me gustan todas. ¿Ha sido tu primer contacto con el mundo del voluntariado? No, yo ya estaba de voluntaria en otra ONG. Uh-huh. ¿Y animarías, me imagino que sí, a otras, claro, personas a que presten su tiempo libre y, bueno, pues crezcan ellas a la vez como personas? Sí. Testimonio también de una de las voluntarias del saliente, Ana, Miriam Benavides González, gracias también a ti, que de alguna forma ha contribuido a que crezca, ¿no?, el número, claro, de voluntarios. Los voluntarios y los socios son la clave fundamental y el eje de todo este movimiento. Se hace por ellos y ellos son la clave fundamental. Sin ellos, pues no existiría nada. Son, gracias, ellos los protagonistas. A los tres por vuestro testimonio, y nos encontramos pronto con ese taller de radio que está ahí pendiente. A ti, Clara, siempre. Gracias. Gracias. Llega el momento del oyente. Hemos recibido en nuestro mail puntodeapoyo@elsaliente.com una consulta de María, que está muy interesada en participar en las actividades que organiza El Saliente. Dice así: hola, me llamo María y tengo 23 años, acabo de terminar la carrera y mientras sigo formándome me gustaría participar en alguna de las actividades que realiza la asociación El Saliente. ¿Qué tengo que hacer? Muchas gracias. Sigue con nosotros Ana Pérez, trabajadora social del Saliente. Ana, ¿qué respuesta le damos a María? Vale, hola María. Mira, pues podrías llamar a nuestra sede, al área de atención social, que es al número 950-620606, ponerte en contacto con la asociación y entonces pues de esta manera pues María podría ser ya bien socia, hacerse el carnet de socio para poder participar en las actividades, o bien si quieres ser voluntaria también podría participar ayudando a que se haga bien la actividad. Esas son las dos opciones para poder participar en la actividad. Que nos llame y ya que se ponga en contacto con nosotros y estaríamos encantados de recibirla. Bueno, pues a ver si se anima y dar paso, que seguro que sí. Gracias a María, también gracias a Ana Pérez, trabajadora social del Saliente. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando del programa Incorpora. Sí, porque el programa Incorpora de la Obra Social La Caixa forma a 150 personas en riesgo de exclusión social en Almería. El Saliente innova y no eso, desarrollan el programa en la provincia de Almería. Los puntos Incorpora de la Obra Social La Caixa han formado este año a un total de 152 personas en exclusión social en Almería. Se trata de una iniciativa del programa Incorpora de la entidad bancaria que facilita el acceso al empleo a personas en situación de vulnerabilidad. En la provincia de Almería el proyecto es gestionado por estas tres entidades sociales que hemos mencionado, que son la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, la Asociación Innova Almería y la Asociación Noeso. Los puntos de formación Incorpora han finalizado las acciones formativas que han llevado a cabo durante el año pasado. Y vamos ahora con otro de los programas que también ayuda a que se incorporen en el mercado laboral las personas con dificultades, en este caso las personas con discapacidad. El programa Andalucía Orienta, que por cierto será el argumento de nuestro próximo programa Punto de Apoyo. Sí, exactamente, porque el programa Andalucía Orienta dispone en Almería de 13 unidades de orientación y cerca de unos 80 técnicos. Las unidades estarán atendidas durante los dos próximos años por 30 técnicos y 3 apoyos administrativos, a los que se suman otros 49 técnicos de orientación propios del Servicio Andaluz de Empleo, según detalla la Junta de Andalucía en una nota de prensa reciente. Las entidades que gestionarán las 13 unidades son la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, los ayuntamientos de Fiñana, Níjar, Adra, Serón y Roquetas de Mar, la Fundación Mediterránea de la Universidad de Almería, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAM, la Asociación Almeriense de Personas Sordas, ASOAL, y la Asociación de Vecinos La Traiña de Almería Capital. Los técnicos de las unidades de la Red de Andalucía Orienta informarán, guiarán y acompañarán a personas desempleadas en general, jóvenes parados de larga duración, mujeres, personas inmigrantes, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social y minorías étnicas, y le orientarán y facilitarán su inserción en el mercado laboral. Terminamos hablando de la Gaceta de los Peques y de la dependencia que ya están en la calle. Sí, como bien sabes, Clara, y bien saben nuestros oyentes, están la Gaceta de los Peques y la Gaceta de la Dependencia, que son dos publicaciones gratuitas que edita la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, que se pueden ver en formato papel en cualquiera de las sedes de nuestra entidad y también se pueden ver en nuestra página web en formato PDF. Se puede descargar cualquier persona que acceda a nuestra web en la sección de publicaciones. Y como hemos dicho en otras ocasiones, la Gaceta de los Peques trata pues sobre la actividad que se genera en los centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona nuestra entidad, pues dando consejos, hablando del proyecto educativo propio que lleva a cabo nuestra entidad, el programa bilingüe, los programas de estimulación multisensorial. Y en el caso de la Gaceta de la Dependencia, pues se habla de la gestión de las unidades de estancia diurna para personas mayores que gestiona el Saliente, y también la gestión de la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada Francisco Pérez Mira, que está ubicada en el municipio de Albo. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Clara. Repasamos ahora las actividades previstas para esta semana y, bueno, repasamos ya de paso las previstas para lo que queda resta de mes, medio mes más o menos aproximadamente. Hoy es el 16 de enero. ¿Qué tenemos para este mes? Sí, para este mes tenemos el programa El Taller de Radio, Visita a la Sierra y además el encuentro en el centro de Almería mediante un café con los socios para encontrarnos después de la Navidad. Seguimos recordando que este año también tenemos el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online y que sigue habiendo plazas libres en las 10 guarderías que gestiona el Saliente. Tanto para el curso de manipulador de alimentos online y para ver qué guarderías tenemos, podéis meteros en la página web www.elsaliente.com y allí encontraréis toda la información. Y os recordamos que si queréis estar en contacto con el Saliente y tener toda la información, podéis apuntar el número de teléfono y os enviamos la información por WhatsApp. El número es el 699-525-266. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, enseguida estaremos pendientes de ese taller de radio. También ofreceremos un reportaje a los oyentes de este programa para ver cómo va todo. Seguro que disfrutan porque siempre es una experiencia muy agradable y que además llama mucho la atención. Gracias por haber estado con nosotros hoy también. Siempre a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos del servicio Andalucía Orienta, que ofrece desde primero de mes el Saliente para ayudar en la inserción laboral de las personas con discapacidad. Será aquí en Candil Radio, punto de apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.